que está celebrando su 13º aniversario. Que sean muchos años más dignificando la cultura de nuestro país a través de su señal. Un gran abrazo, mil gracias. Era el maestro Enrique Márquez, director musical del ensamble Morichal, oriundos del estado Monagas, pero están residenciados en Caracas. Agradecidos estamos de este bonito mensaje, deseando un feliz cumpleaños para nuestra casa Alba Ciudad 96.3 FM, que hoy miércoles 28 de septiembre está arribando a su 13º aniversario. Avanzamos con esta sección. Almanaque Cultural. Un 28 de junio del 2016, Día del Periodista, le fue otorgado el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, mención especial digital, al licenciado en informática Luigino Bracci, nuestro compañero de labores, por su trabajo activo en las redes sociales, con análisis sobre el manejo de la tecnología, el comportamiento de los medios, la conducta ciudadana e integrante del equipo web de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM. En lo personal, admiro muchísimo a Luigino Bracci, a quien considero un excelente colaborador 24/7, amigo y hermano. Sigamos adelante fortaleciendo a nuestra querida casa, Escuela Alba Ciudad 96.3 FM. Continuamos disfrutando de nuestra música típica. El tema lleva por nombre Hoy es tu día. Interpreta el queridísimo Gualberto Ibarreto, patrimonio cultural viviente de toda Venezuela, oriundo del Pilar Estado Sucre. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura, ofreciendo un programa especial para festejar el 13º aniversario de Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy es tu día, todito el día, y lo venimos a celebrar. Mucha alegría, muchos regalos, queremos todos colaborar. Que sea tu vida todita entera una linda fiesta de primavera. Que el cielo mismo te la haya dado y que sea yo el primer invitado. Hoy es tu día, todito el día, y lo venimos a celebrar. Mucha alegría, muchos regalos, queremos todos colaborar. Que sea tu vida todita entera una linda fiesta de primavera. Que el cielo mismo te la haya dado y que sea yo el primer invitado. Mucha alegría, muchos regalos, queremos todos colaborar. Que sea tu vida todita entera una linda fiesta de primavera. Que el cielo mismo te la haya dado y que sea yo el primer invitado. Hoy es tu día, todito el día, y lo venimos a celebrar. Mucha alegría, muchos regalos, queremos todos colaborar. Que sea tu vida todita entera una linda fiesta de primavera. Que el cielo mismo te la haya dado y que sea yo el primer invitado. Tele celebremos juntos el 13º aniversario de Alba Ciudad 96.3 FM. Hola, ¿qué tal? Te saluda Marconi García para felicitar a la emisora Alba, la 96.3 FM. Y por supuesto tenía que ser del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En su 13º aniversario, felicitaciones a todo ese equipo maravilloso que hace posible la transmisión día a día. Por supuesto tenía que ser la 96.3. Un abrazo a todos los oyentes. Te saluda Marconi García. Muchas gracias al cantautor Marconi García por enviar su mensaje de felicitaciones a la cumpleañera de hoy, Alba Ciudad 96.3 FM, quien celebra 13 años de constancia plena, puesta en las manos de todo el personal que trabaja y los que han trabajado en esta reconocida emisora caraqueña. Me siento muy orgullosa de pertenecer a esta familia como empleada. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura, ofreciendo con mucho cariño un programa especial deseando un cumpleaños feliz a la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Seguimos con esta sección. Catálogo patrimonial. ¿Sabían que Alba Ciudad 96.3 FM cuenta con un extenso catálogo de música, micros, trabajos especiales, entrevistas y mucho más? Este patrimonio está presente en la página web de Alba Ciudad 96.3 FM. Son 13 años estando a la vanguardia del acontecer cultural de nuestra amada patria Venezuela, sumando el acontecer político-social de Latinoamérica. Podemos mencionar programas emblemáticos como La Ventana, que fue conducido por la recordada y querida compañera de labores, la licenciada Enza García, el noticiero meridiano de Alba Ciudad Cultura al Día, que aún se mantiene en nuestra parrilla de programación. Esta servidora, Liz de Ramos, fue una de sus narradoras por más de 3 años. Vamos a escuchar un saludo que nos envió un gran amigo de esta casa. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura. Hoy, 28 de septiembre 2022, celebramos con mucha alegría y orgullo el 13º aniversario de Alba Ciudad 96.3 FM. Y desde la Gran Caracas, felicito a la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, quien está celebrando su 13º aniversario. Les envío un abrazo de felicitación, quien les habla, Cacique Manaure Cantor. Mil gracias al camarada Manaure Cantor, ya que nos envió ese bonito mensaje en esta celebración especial. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Hoy, 28 de septiembre, estamos celebrando los 13 años de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Seguimos con música alegre, disfrutaremos de un calixo que lleva por nombre Kímbara. Jimmy el Genuino, oriundo del estado Bolívar, es el Oriente Venezolano y su Cultura. Vamos a identificar la estación y en la segunda parte ofreceremos música bailable popular tropical. Estamos celebrando el 13º aniversario de Alba Ciudad 96.3 FM. Y este calixto es con parcero Guaynao y Zapata. Candela, Celebremos juntos el 13º aniversario de Alba Ciudad 96.3 FM. Sabemos que te encantó. En breves minutos seguimos con El Oriente Venezolano y su Cultura. Las 3 y 25 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. Recetas de la temporada con sabor venezolano. El mango es una fruta que posee muchos nutrientes, como vitaminas A y C, magnesio, potasio y fibra, ayudando principalmente a combatir inflamaciones, fortalecer el sistema inmune y reducir el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Panquecas de mango. Ingredientes: media taza de jugo de mango, media taza de leche, un cuarto de taza de azúcar, dos tazas de harina de trigo, una cucharada de polvo para hornear, bicarbonato, un huevo. Preparación. Para las panquecas de mango, añadimos el polvo para hornear a la harina mientras vertemos el resto de los ingredientes a la licuadora, menos la harina de trigo, que será lo último en incorporar a la mezcla. Si la misma se siente espesa, podemos añadir más jugo de mango. En una sartén caliente con un poquito de aceite, vamos a cocinar una porción de la mezcla durante 1 o 2 minutos. Y así estarán listas las encantadoras panquecas. Panquecas de mango. Buen provecho. Ah.

no es partana, linda mi vida. Margarita, buenísima esta pieza musical interpretada por los Máster de Maracaibo. En la región oriental, las ocasiones especiales se celebran con este estilo de música venezolana popular tropical. Ya estamos en la segunda parte de El Oriente Venezolano y su Cultura, ofreciendo un programa especial para festejar el 13º aniversario de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Le saluda su amiga Lisde Ramos. Siempre estamos agradecidos de ustedes, queridos oyentes, que se encuentran en muchos rincones hermosos de nuestra amada patria Venezuela y fuera de ella. En esta semana aniversaria se han recibido muchísimas manifestaciones de cariño sincero. ¡Avanzamos! Desde acá, desde Anzoátegui, la Fundación Red de Arte saluda y envía muchas felicitaciones a la emisora Alba Ciudad 96.3 FM desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ya que está celebrando su 13º aniversario. Hoy en la agenda tenemos una invitación especial. Les recomendamos que sintonicen la programación especial que les tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Corran la voz y digan que la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura está cumpliendo 13 años de estar al aire. Por tal razón, estamos ofreciendo novedades en trabajos periodísticos, música para descargar de manera gratuita en nuestra plataforma digital albaciudad.org. Tome nota en su agenda cultural para que sintonicen la programación especial que está ofreciendo Alba Ciudad 96.3 FM por estar celebrando su 13º aniversario. Continuamos con música bailable popular relacionada a nuestra región oriental. Se titula Maturín y Barcelona. Interpreta la orquesta Villos Caracas Boys. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura, ofreciendo hoy 28 de septiembre un programa especial dedicado al cumpleaños número 13 de Alba Ciudad 96.3 FM. Un saludo hasta su gente. Contemplar el Neverí y Maturín y Barcelona son dos joyas del oriente, y mi canto lleva ahora un saludo hasta su gente. El balneario de Murica, el río de Guarapiche, visitar la Casa Fuerte y llegar hasta Caribe. El balneario de Murica, el río de Guarapiche, visitar la Casa Fuerte y llegar hasta Caribe. Celebremos juntos el 13º aniversario de Alba Ciudad 96.3 FM. Desde Barcelona, capital histórica del estado Anzoátegui, Alex Campos, director general de Huellas Periodismo Digital. En nombre de todo nuestro equipo de trabajo, enviamos un abrazo solidario a la emisora Alba Ciudad 96.3 FM, perteneciente al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, por celebrar su 13º aniversario. Es el Oriente Venezolano y su Cultura, edición especial, festejando con mucha alegría y orgullo el 13º aniversario de nuestra casa Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Cabe resaltar que destacadas figuras de la música venezolana e internacional han visitado nuestra estación de radio. De igual manera, sus temas son proyectados para el disfrute de nuestros oyentes. También nos han visitado artistas relacionados con la danza, el teatro, el cine, entre otras ramas del arte. Les recordamos que Alba Ciudad es la radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, única en su estilo, ya que es la pionera en usar software libre, el cual está implementado en sus áreas de trabajo desde el 5 de junio del 2010. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura, edición especial para festejar el 13º aniversario de Alba Ciudad 96.3 FM. Seguimos escuchando saludos de nuestros amigos colaboradores. Desde el estado Anzoátegui le saluda Luis Edgardo Marín Vera para darle un saludo muy efusivo a la radio Alba Ciudad 96.3 FM, el cual está celebrando su 13º aniversario. Número de suerte. Felicidades. Estamos celebrando el 13º aniversario de Alba Ciudad 96.3 FM. Chipi chipi por la orilla. Celebremos juntos el 13º aniversario de Alba Ciudad 96.3 FM. Del Pilar, San Antonio y Caripito, de esas tierras tan hermosas, de la sabana de Urica. Allá está Puerto La Cruz, Barcelona, Margarita, Carúpano, Cumaná, y el tigre me voy para allá. Allá está Puerto La Cruz, Barcelona, Margarita, Carúpano, Cumaná, y el tigre me voy para allá. Pariente, me voy con pa'. Me voy, hermoso tema interpretado por la legendaria orquesta Villos Caracas Boys. Estamos ofreciendo música para bailar. Es un día muy especial. Desde Caracas, Venezuela, todo el equipo que hace posible el Oriente venezolano y su cultura trabajó con mucho cariño y alegría. Hoy miércoles 28 de septiembre, día de nuestra casa Alba Ciudad 96.3 FM, está cumpliendo 13 años de vida. Compartimos con ustedes una edición especial de su programa El Oriente venezolano y su cultura. Esta servidora Lister Ramos Tirado, oriunda del sector Palotal, Barcelona, Estado Anzoátegui, está muy agradecida por su compañía a esta hora. Alba Ciudad 96.3 FM. En este y en los futuros aniversarios, te deseamos todo lo maravilloso en nombre de Dios y la Virgen del Valle. Decimos hasta luego bailando guaracha. Se titula Mi Cumpleaños. Interpreta el cubano Manolo Monterrey junto a Los Melódicos, la orquesta que impone el ritmo en Venezuela. Es el Oriente venezolano y su cultura, celebrando el 13º aniversario de Alba Ciudad 96.3 FM. Cumpleaños feliz te deseamos a ti. Cumpleaños en tu día, cumpleaños feliz. We'll be right back. felicidad, felicidad, felicidad, felicidad. En este día de tu cumpleaños, que seas muy feliz, que seas muy feliz. En este día de tu cumpleaños, que seas muy feliz, que seas muy feliz. Vamos a gozar la vida, mi amor. Vamos a bailar la cumbia sabrosa. Vamos a gozar la vida, mi amor. Vamos a bailar la cumbia sabrosa. ¡Cumbia! ¡Wey, wey, wey! Vamos a gozar la vida, mi amor. Vamos a bailar la cumbia sabrosa. Vamos a gozar la vida, mi amor. Vamos a bailar la cumbia sabrosa. ¡Cumbia! ¡Wey! Celebremos juntos el 13º aniversario de Alba Ciudad 96.3 FM. La magia de su gente y su cautivador repertorio musical patrimonial. Sin duda, eso es el Oriente venezolano y su cultura. Te esperamos el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM.